Natalia Silva, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas sanjuanina. Gracias. Súper re sanjuanina. ¿Trajiste vinos? Los trajimos, pero el camino fue muy largo. Tuvimos que tomar como para ir entonando un poco. Sin manejar. Entre tonadas. No, sin manejar. El caballo va solo, siempre igual, ¿has visto? Era bueno, todo muy recto esa bueno, ruta. Yo soy muy de tomar vino sanjuanino. Estoy tomando muchos vinos de altura, pero bueno, eso es cuestión. Tenemos un valle de altura ahora en San Juan. Tomo pocos vinos pampeanos. Tendría que tomar un poco más, pero estoy tomando mucho vino sanjuanino, catamarqueño, por esa zona. Me voy, ahí tengo etapas que tomo más por ahí patagónicos, pampeanos, ahora estoy tomando más de altura. Ya se viene vino la UTT, ¿quién te dice? Claro, totalmente. Por eso digo que hay que mirar todas las posibilidades. Bueno, contanos cómo se van preparando para hoy. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos desde San Juan de haber recibido la invitación para venir a contar un poco lo que hacemos, de venir a conocer experiencias y también ser parte de UTT, ser parte de una gran familia que está a lo largo y ancho del país. Entonces, cuando recibimos la invitación dijimos sí, por supuesto, vamos, conocemos, también nos inspiramos para nuestro trabajo en San Juan y siempre también tratando de cazar esas pequeñas estrellitas de agroecología que creo que en un mundo tan incierto son un poco una guía, ¿no? Ligado a la soberanía alimentaria que debe ser la respuesta del momento actual y quizás de lo que se viene. Hablar de soberanía en un momento de la Argentina donde esa palabrita está bastante manipulada para un lado y para el otro, pero sobre todo mal valorada, por lo menos lo entendemos desde ese lugar. Pero contanos para que la gente que escucha soberanía alimentaria, ¿qué es? O por lo menos para bajarlo al llano y decir, lo que estoy haciendo soberanía alimentaria o no estoy haciendo soberanía alimentaria. Sí, bueno, nosotras a veces para hablar de soberanía alimentaria pensamos en dos o tres generaciones anteriores dentro de nuestra familia. Bien. Y entonces nos ponemos a pensar qué posibilidad de generarse la comida había hace dos generaciones o tres anterior. Y nos damos cuenta que era absolutamente mayoritario el porcentaje de lo que teníamos en las casas respecto a lo que comprábamos. Bien. Entonces, bueno, por ahí es la soberanía alimentaria de lo que nos imaginamos, ¿no? Es producir para comer, bien, producir para que comamos nosotros, pero también para que coman los demás, para que comamos nosotras, pero también para que coman los demás y producir en ese sentido, o hasta incluso no producir, digamos, sino poder abastecernos. Llevar la soberanía alimentaria a la cotidianeidad, ¿no? Porque si algo han ganado es que no pensemos un poco lo que hacemos y que vamos, ¿no? Como las vacas siguiendo a las demás. Claro. Y de pronto cada gesto que tengamos de propiciar una autonomía que sea comunitaria también, que sea colectiva, ¿no? Creo que va por ahí amasar el pan, compartir los alimentos. Claro. ¿Y las ofertas que hay van por ese camino o...? Las ofertas en qué... En sentido de lo que comemos. Digo, una cosa es hacerlo en casa, producirlo en casa, comerlo o consumirlo, que lo consuma un vecino, un amigo, un cercano o una persona cercana. Pero las ofertas cuando salimos a la calle, ¿van por ese lado o por otro? Y pensemos que el mercado busca otras cosas. Cuando la UTT dice el alimento es un derecho y no una mercancía, está discutiendo fuertemente... está discutiéndole al mercado, ¿no? Entonces, el mercado hasta incluso llega a legitimar. Vos pensá que a veces cosechamos una acelga de un patio cualquiera y pensamos si habrá pasado un perro, si la ha orinado, pero compramos una acelga en el súper y no nos preguntamos lo mismo. Claro. Entonces le hemos entregado a eso que no sabemos qué es. Claro. Incluso la potestad de decir que lo que comemos es mejor, es sano o tenemos que comer de ahí. Claro. Y totalmente. Entonces empezamos como a despreciar eso, la acelga, la lechuga, la planta silvestre, entonces la oferta está pensando en la ganancia de quien acumula. Claro, y no en esas cuestiones. Yo también pienso en cuando vos recién hablabas de algunas generaciones para atrás y pensar en qué hicieron anteriormente. También lo pienso en si los estados en general, no solamente el Estado Nacional, pero también los provinciales y los municipales también, están pensando en eso cuando, por ejemplo, entregan una casa social. Yo vivo en un barrio social, en un barrio donde hay casi 600 casas, donde está dividido en varios barrios, una zona de Santa Rosa del sureste que fue creciendo en este último tiempo. Y cuando entregan esas casas sociales, los patios son tan chiquitos que no tenés lugar ni para plantar un tomate cherry, digo, para ponerlo en esos términos de lugares. También los estados están pensando en eso como para que las personas que tengan ganas le den la posibilidad de tener un terreno un poco más amplio para por lo menos pensar en que una partecita puede ser o podría ser para cultivar lo que consumimos. Eso lo, ¿ustedes sí, sí, como en la UTT también lo discuten a eso? Sí, claro, por supuesto. En nuestro caso lo que entendemos es que la modernidad no piensa que la persona produzca comida, claro, en general, ¿no? Y la modernidad, la fábrica, el progreso, todo eso. Y el Estado lo tenemos que disputar fuerte, porque el Estado viene trabajando, incluso estados más amigables o menos amigables van hacia el mismo modelo. Claro. Entonces, no podemos discutir cómo tienen que ser las casas en La Pampa, en Toay, hecha por vecinos, construida quizás por constructores que son vecinos, municipalidades cercanas, y no podemos discutir el modelo de casas que queremos que incluyan, y no te digo, un cherry lo podés tener en un patio, claro, pero una gallina, claro, un chancho, o sea, un conejo. No, creo que estamos ante una crisis tan grande, claro, que vamos a las bases de poder discutir cómo queremos vivir y en eso incluir la autonomía de la comida. Claro, sí, porque si no lo podés hacer en tu casa, lo vas a buscar en un lugar. Y sobre todo esto de la inmediatez, lo tengo ahí y no pregunto de dónde viene. Esto que estamos hablando acá se va a hablar hoy a la tarde, pero también en qué otros temas van a ahondar o van a profundizar. Bueno, nos interesa sobre todo también discutir los modelos de producción. Bien. Ahora estamos hablando de la autonomía, la soberanía alimentaria, más en código de las familias, también pensando en quienes nos están escuchando, ¿no? Quienes están haciendo sus tareas cotidianas y bueno, también ponerle valor a eso, el cuidado, al hacerlas, ¿no? Pero esta tarde también quisiéramos hablar un poco de modelos de producción, porque tenemos capacidad de generar una propuesta, digamos, y propuestas sustentables, económica, social, ambiental, para incluso también demandar a un Estado, sea quien fuere, claro, lo que nos hace falta, ¿no? Uh-huh. El Estado como poder y también los y las consumidoras como ejerciendo nuestra decisión también donde qué vamos a comprar, porque no es que va a desaparecer. No es que todas las familias vamos a tener nuestra huerta y si nunca más vamos a comprar un tomate, ¿no? Claro, pero si una parte la podemos producir y consumir, por lo menos sabemos lo que estamos produciendo, bajo qué condiciones y lo que estamos consumiendo, que también en eso sería parte de la soberanía, sí, decidir lo que como, cómo lo produzco y demás. Y también en los pueblos la soberanía es que los productores que hacen agroecología tengan acceso a la tierra, tengan acceso a todos los recursos, en nuestro caso el agua es la gran disputa, ¿no? Pero tener acceso a la tierra, tener acceso al agua, tener acceso a servicios, tener cadenas de comercialización que, que hagan que los precios sean justos, ¿no? Porque no hablamos de consumo de élite, no estamos hablando de un orgánico para venderlo 5 veces más caro, estamos hablando de producir agroecológico para que podamos comer los barrios populares, todas las personas, lamentablemente hay comedores que coman los comedores eso, digamos, para todas las personas. Entonces hoy a la tarde quizás, acá está el compañero, pero quizás vamos a ir por ese lado un poco. Bien, bien. Estás nombrando a Iñaki Esponda, que está aquí, y sumate a la charla, Iñaki, aportá lo que tengas ganas y sobre todo lo que no estamos diciendo, que hoy se va a ver a la tarde, a ver. Dale, buen día y gracias por la invitación. Estaba esperando a que me autoricen. No, por favor. No, además la centralidad la tiene la compañera, obviamente. Pero bueno, ahí para reforzar lo que estaban charlando, también por eso van a estar Samuel y Mariela, que aunque parezca muy raro decirlo así, es la primera vez quizás en toda la historia de la provincia que una experiencia agroecológica de un campo, de lo que entendemos en la provincia por campo, o sea, el molino, el cereal y la vaca, como sí, solemos decir, que no es el sector que organiza la UTT, porque la UTT organiza el pequeño productor. El horticultor de 1.5 hectáreas, el apicultor pequeño, un criancero de 20, 80 hectáreas. Acá estamos hablando de los campos que en general entendemos por campo en la provincia, que en el noreste hay unos 6.000, 5.000 campos de esa escala. Bueno, de todos esos hay solo 3 o 4 experiencias, muy pocas, que hacen agroecología. Y esta va a ser la primera vez que Samuel y Mariela se animan a contar públicamente en un espacio comunitario, en una charla abierta, su experiencia. Y un poco la idea es esa, o sea, discutir este modelo del agronegocio que decía Nati desde experiencias concretas. O sea, no solamente desde el discurso, desde la propuesta, como se suele hacer a veces, las pocas veces que se cuestiona el modelo del agronegocio, sino desde experiencias que están demostradas que funcionan en distintos lugares del país. Bien. En este caso, un poco ya venimos haciendo todo un laburo concreto en los territorios, en el sector que organizamos como UTT, pero ahora tiene ese agregado de que se suman compañeros y compañeras de experiencias. Puntualmente este es un campo de 300 hectáreas que hacen ganado, cereales, como cualquier otro campo, pero que no usan una gota de agrotóxico. Claro. Recordemos, y con esto cierro la idea, que venimos demostrando fuertemente en el último tiempo que el agua que tomamos en muchas localidades de la provincia, salió un informe de la Unidad de Monitoreo Ambiental que tienen presencia de agrotóxicos. Se hicieron más de 100 muestras de agua en 16 localidades, todas salieron que tienen veneno. Eso produce enfermedades, entonces no es solamente una cuestión del alimento sano, del precio del alimento, de que llegue ese alimento, sino también de la salud humana y ambiental, ¿no? Estamos hablando de todo eso cuando hablamos de modelo agroalimentario. Bien. Yo quería preguntar respecto a el inicio de todo, que sería una semilla. Digo porque si yo hoy me quiero poner a producir agroecológicamente, digo, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Arranco en tener un lugarcito, un pedacito de tierra o algunas macetas con tierra, con abono o con lo que sea? Pero, ¿dónde elijo la semilla para que eso que nazca desde esa raíz agroecológicamente? ¡Qué bien! Sí. Bueno, nosotras en San Juan organizamos un poco la producción de semilla agroecológica de polinización abierta hortícola. Bien. Así, todos esos nombres. Pero bueno, San Juan es una provincia muy seca, con mucho sol y con posibilidad mucho de... Mucho viento. Y mucho viento recientemente, sobre todo, pero con posibilidad de regular el riego. Eso hace que se pueda producir el ciclo de la planta, digamos, por completo, de una manera más sencilla y sin enfermedades. Bien. Entonces se pueden producir muy bien la semilla hortícola. Porque normalmente si uno se come una lechuga, la semilla solo la pusiste, sacó hojas y te la comes. Claro. Pero para hacer semilla de lechuga tenés que dejarla que crezca, que florezca y que semille. Claro. Entonces San Juan permite muy bien en condiciones climáticas que eso pase. Se viene trabajando mucho con semilla en el sector de la agricultura familiar y pequeña, sobre todo de polinización abierta, discutiéndole a los híbridos. Bien. Si vos vas a una semillera, vuelvo sobre el caso, y vas a comprar quizás hoy en día 25 semillas de tomate, del tomate que comemos, pueden estar rondando los 250.000 pesos. O sea, hablamos de valores altísimos. Los brócolis que comemos son todos de producción híbrida y también son carísimos. Entonces, la horticultura, la semilla hortícola está cooptada por grandes empresas que producen esa semilla que se llama híbrida, y que sí o sí hay que comprársela a la empresa porque es el resultado, la semilla, de la mezcla de un padre y una madre conocida, digamos. Claro, claro. Ellos polinizan. Está Entonces bien. Somos presos de un esquema de negocio. ¿Y que para romper eso? Para romper eso, nosotras producimos semilla de polinización abierta, donde no hay padre ni madre, donde vos vas a hacer el ciclo completo y vas a hacer tus cherries y vas a guardar la semilla de tus cherries sabiendo que vas a poder crecer una planta igual que esa. Bien. Y las personas que están acostumbradas a comer cherry, a comer brócoli, a comer lechuga o acelga, y tienen ya el gusto incorporado en el cuerpo, ¿cómo hacen para aceptar o diferenciar uh-huh. el sabor agroecológico del sabor no agroecológico? Mira, en esencia, aunque sean híbridas las semillas, lo que puede ser es que, por ejemplo, son menos dulces, menos fuertes, tomates uh-huh. híbridos son los tomates horribles que comemos todo el año. O sea, no creo que haya problema en cambiar a la polinización abierta. Hay que ponerle mucho limón para que cambiarle el gusto y demás. Híbridos son esos tomates que parecen de tergopor. Claro. ¿Por qué? Porque para que viajen mucha distancia, los hacen sin azúcar y los hacen más duros. Ah, bien. Y los cosechan verdes. Para que se mantengan. Para que se mantengan bien. Desde Perico, Jujuy, uh-huh. que no tenemos nuestra compañera de UTT, hasta Buenos Aires o hasta el sur. Entonces, bien. Híbrido generalmente es más pérdida de sabor, de color, y también se conservan a veces. Cuando ya cumplieron los días que están programados de conservarse, generalmente se pueden echar a perder mucho más rápido que agroecológico. Bien, y también desde la UTT tratan de pensar en no caer en la mercantilización y no ser parte del mercado que tenemos disponible por imponer esto, digamos, también esa discusión está por dentro, digo, de la organización, también pensando en que si esto se agranda, va a haber muchas más personas produciendo para ser agroecológicos. ¿También se discute eso? Mira, la UTT es una organización de base. Queremos que todo el país sea de la UTT y que todas las producciones sean de la UTT, y después vamos a ver qué características va a tener el mercado. Bien. que se genere, digamos. Los mercados existen, las redes de intercambio existen antes que llegaran el bendito Cristóbal Colón. Entonces, como que nosotras no estamos dispuestas a darle ningún espacio a nadie, y sí creemos que hay que generar mercados que tengan respeto por quien consume, que tengan respeto por quien produce, digamos, y los mercados todos cabemos ahí si queremos, digamos. Uh-huh. Incluso cosas por fuera de mercado también, pero digamos, discutamos las premisas, ¿viste? Claro. Cómo se fijan los precios, financiamientos compañeros para que puedan las mercancías viajar. Uh-huh. Entonces, bueno, esas premisas las vamos practicando desde adentro, digamos, de la UTT misma. Bien, así bien. Que también la charla de hoy es como abrir, contar nosotras desde adentro de UTT, bueno, nuestra propuesta desde la práctica es esto. Uh-huh. Mandamos nuestra nosotras también hacemos salsa de tomate. Bien. Así que para quienes consumen la salsa de tomate de la UTT, estamos muy contentas de visitarles. Pero contar esa experiencia, ¿no? Bien. Bueno, le enviamos, compañeros, hacemos eso, una financiación compañera, tratamos de ahorrar en fletes, bueno. Bien. ¿Qué visión tienen desde la UTT? Más o menos la conocemos porque a Iñaki lo entrevistamos habitualmente acá en los medios locales. ¿Qué visión tienen respecto al Estado? O sea, la presencia del Estado, pensando en que venimos de 2 años de este gobierno libertario, que lo que pretende es que el Estado no moleste, entre comillas, a nadie que produce, que sobre todo al campo. Nos está molestando bastante, te digo. Claro, eso es lo que digo. Por eso, porque el Estado es presente para una organización como la UTT. ¿Qué significa? Claro, bueno, es una discusión también que hacia adentro de la UTT tiene sus matices, ¿no? Bien. Nosotras siempre discutimos hasta lograr los consensos que nos hacen, bueno, esta es la postura de la UTT, pero nosotros demandamos fuertemente a todos los estados. De hecho, los verdurazos se hacen ininterrumpidamente hasta el último, que fue hace poco en marco de la mesa agroalimentaria. Bien. Entonces, nosotros queremos un Estado presente como nosotros y nosotras queremos que sea. Bien. Entonces, es una situación de disputa del sentido que tiene que tener el Estado. Sin duda, estamos un Estado que sea neoliberal, no es un Estado que la UTT desee. Digamos, porque entendemos que el neoliberalismo con el colonialismo que viene de allá, que lo nombré, claro, al bendito, allá que lo traje, pero no ha sido, no ha estado pensado para quienes preexistíamos acá en este país y quienes somos trabajadores y trabajadoras. Entonces vamos a estar en disputa, vamos a estar listos y listas y predispuestos para cuando las políticas sean como creemos que tienen que ser, levantamos el guante, montamos todo nuestro conocimiento, nos organizamos, pero siempre que sea lo que nosotros y nosotras pretendemos y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la agroecología, con que no sea el alimento una mercancía, sino un derecho, uh-huh. Y el Estado es quien, en definitiva, dice cuáles son nuestros derechos y cuáles no. O sea que para la UTT, o sea, ustedes, uh-huh. Para los gobiernos neoliberales, que son un bicho raro. Y ojalá seamos una molestia. Estamos organizados para que ojalá así sea. Seamos una molestia y ojalá seamos les hagamos fracasar en sus premisas neoliberales. Ahí sí. Reforzando, perdón, un poco lo que decía Nati hoy, esto de que sean gobiernos más amigables o menos amigables. Por ejemplo, la ley de acceso a tierra que siempre reclamamos, que sería como un procrear rural para que se entienda, digamos, para que las familias productoras puedan acceder a la tierra, porque hoy más del 60% de nuestro sector no tiene tierra propia. Esa es una ley que ningún gobierno aprobó, digamos, aunque se haya tratado de gobiernos más cercanos o más lejanos. Obviamente reconocemos los matices. Después, llevándolo al plano provincial, que también siempre lo hemos dicho, a nivel legal, digamos, es vanguardia la provincia porque tiene la ley 3298 de promoción de la producción agroecológica, que esa ley dice todo lo que debería hacerse bien y no se está aplicando. Es está todo decía, el marco claro. Normativo para que la agroecología sea política de Estado, pero no se está haciendo nada. Se desvió la atención hacia la otra ley, que también es importante, de control de las fumigaciones, que se han avanzado algunas cositas, pero hasta ahí que nomás. Que se controla poco también. Muy poco. Sea, claro. Pero de la otra ley, que es la de agroecología, no se ha dicho absolutamente nada, silencio absoluto, y entendemos que es porque no quieren que haya la más mínima fisura que demuestre que se puede producir de otra manera y distribuir el alimento de otra manera, porque justamente eso demostraría o les arruinaría el negocio neoliberal claro. A los que defienden el otro modelo. Claro. Bueno, buenísimo. Gracias por la charla y más vale que a la tarde va a continuar esto. Ahora tuvimos una especie de aperitivo acá a esta hora de la mañana, pero esto va a ser hoy a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la ULPAM. Van a participar en este caso en la charla abierta Otra Agricultura es Posible, Agroecología y Soberanía Alimentaria. Mariela y Samuel son los que van a contar la experiencia de en un campo producir agroecológicamente. Natalia Silva, y vas a estar vos, me imagino. Vamos tarde de oyentes. Bueno, y va a moderar nuestra compañera Cintia Alcaraz. Así que hoy a las 18 horas van a poder tener la posibilidad de continuar esta charla que venimos teniendo acá en este ratito. Ahí, muy cortito, sí. Los avisos parroquiales. Uruguay 151, anímense a entrar, los que no conocen la Facu, hay cartelitos que van indicando hacia dónde está el aula, muy simple. Y después, bueno, vamos a estar ofreciendo los alimentos también. Las compañeras trajeron sus tomates triturados, olivas, etc. Eso, no te quise preguntar por si me habían traído, pero también va a haber productos ahí para ofrecer. Y varias cosas más. Y también vamos a estar levantando pedidos de bolsones de fruta y verdura agroecológica para el sábado 8. Claro, que así eso que, bueno, es lo que ustedes están haciendo desde la UTT acá. Teoría y práctica. Bien, bien. Teoría y práctica, la UTT. Bueno, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por recibirnos, es un gusto. Creemos que la comunicación es muy importante, creemos que comunicar, hablar, conversar es muy importante para que entendamos que esto nos compone y hacer el nuevo mundo, básicamente. Escuchar tu tono de voz para nosotros no es nada de otro mundo porque somos parte de la red federal de Farco. Hay 130 radios en todo el país que se escuchan voces y tonalidades de todo el país, y la verdad que estamos re orgullosos, y cuando te escuché me hice acordar algunos informes que se escuchan en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que somos parte de ellos, que también militan toda esta cuestión y suben siempre esas banderas, así que más vale que está buenísimo que estés acá, pero esa tonalidad por lo menos a nosotros no nos resulta extraña. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a las 6 de la tarde ahí tienen una propuesta para hacer hoy para hablar de agroecología y soberanía alimentaria en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en Uruguay 151, de aquí de Santa Rosa.